El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo. Sí, son uno de los pocos afortunados que nos están escuchando a través de la web. Lamentablemente, por segunda semana consecutiva, el presidente Maduro nos roba el espacio para hablar algunas estupideces de las que él habla siempre. Nosotros somos Leo Maita y yo soy Carlos Peláez. En la cabina hoy nos acompaña Wilson Suárez, operando todo lo que hay que operar. Y Jaime Nestares es el gerente general de la emisora. Claudia Camperos es la gerente de producción, gracias a los cuales tenemos este espacio y podemos llevarles a ustedes toda esta información sobre el ambiente y sobre cómo arreglar estos problemas, que son realmente problemas nuestros y no de las matas y de los animales que son ajenos a nosotros. Es así. Hoy, además, tenemos una invitada que se llama Francis de Coplanat. Son unas libretas que descubrí casi por casualidad en la librería Cálatos. Y las vi y dije, wow, qué finas están, porque son unas libretas con materiales reciclados, pero de muy muy buena calidad, se ven muy resistentes, muy bien hechas, y cuando las abres descubres que están hechas con partes de planos. Entonces, bueno, están las hojas blancas donde puedes escribir tus cosas, pero te consigues de repente una rayita de un plano y es muy curioso, porque te haces preguntas y dices, wow, ¿cuál era la vida anterior de esta libreta antes de ser una libreta donde yo escribo mis tonterías? Una libreta con historia. Sí. Sí, porque a veces da como cosa cuando tú vas a botar una libreta que ya usaste y ves lo que escribiste ahí y tú dices, bueno, este árbol murió para que yo pintara unos garabatos que no fueron a ninguna parte. Idea de negocio. Haré una venta de empanadas usadas. Fue como que, wow, pobre árbol. A mí lo que me parece interesante de esta iniciativa es que no son libretas recicladas, que es lo que normalmente uno ve, como libretas de papel reciclado. Sí. Sino es libretas de papel reusado, y eso es aún más ecológico porque recordemos que el reciclaje, si bien es un paso industrial mucho más ecológico que hacer papel nuevo, reusar ese papel es todavía mejor porque no incluye ese proceso industrial que es el reciclaje en sí mismo. Bienvenida, Francis. Hola, buenas tardes. Hola. No sé si se escucha o se tiene que pegar un poquito el micrófono. Sí, acércate un poco al micrófono, no seas tímida. Sí. Pero tráelo, mira, esta broma se mueve así, no, profesional. Mira, primero cuéntanos por qué surgió esta idea, cuál es tu historia, por qué hacer libretas. Bueno, básicamente, como les comentaba antes, es que esto no vino de una noche, o sea, que se me eliminó la mente, sino que yo soy arquitecto y recién graduada, me gradué el año pasado. Y durante la carrera, básicamente, me di cuenta como de la cantidad de papel que, sobre todo los arquitectos, usamos, y bueno, me imagino que los diseñadores. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un garabato, una idea, más o menos lo que estabas comentando, y no funciona, y no funciona, y haces como 10.000 y tienes después un montón de papel que no funcionó para nada. Que es distinto que tener un cuaderno donde anotas cosas, y bueno, chévere mis clases. Eso por un lado, y por el otro lado, cuando tienes que imprimir tus planos o la entrega, etcétera, qué sé yo, también gastas un montón de papel que además se te va acumulando en la casa, se destiñe, después no sirve para nada. Y pensé que, eso era como algo bastante como importante del volumen del papel que se acumulaba. Y luego, bueno, decidí como aprovechar ese papel que se me estaba acumulando en la casa para hacer cuadernos para mí. También un poco, parte, por cierto, de la economía, por decirlo así, que bueno, cada vez los cuadernos están más caros tengo un montón de papel en mi casa que no funciona, no sirve para nada. Y bueno, decidí hacerme cuadernos para mí, básicamente para la carrera. Y bueno, después de que me gradué, justamente ploteando unos planos, estaba ploteando en tuploteo.com en Altamira y vi que ellos tenían como un cúmulo de papeles que estaban hacia un lado y les pregunté, bueno, ¿y ustedes qué hacen con ese papel que no funciona? ¿Salió mal la impresión, etcétera? No, lo botamos. Entonces, cuéntale. Y hay que ver. ¿Ustedes qué hacen con todos esos cadáveres de árbol que tienen? Exacto. Oh, bueno, hacemos una pira y escantamos para que se mueran los que quedan vivos. Yo los arrimo todos así, me acuesto y duermo tranquilo. Entonces, bueno, yo quedé así en horror. Y bueno, básicamente les pregunté si me lo podían donar para realizar libretas, básicamente. Para, bueno, formar como esto y, bueno, no sé, en ese momento no pensé como en crecer así como tanto o venderlo, sino era como una cosa más personal. Uh-huh. Y, luego también un día estaba en la librería Cálatos y, bueno, estaba hablando con Juan, que trabaja ahí, bueno, le comenté que yo hacía libretas recicladas, pero bueno, que a ver si les interesaba, a ver si se podían vender aquí o cómo era todo eso. Y bueno, me dijo, bueno, chévere, tráetelas, para ver cómo se da, porque de hecho uno no estaba como tan acostumbrado a ver este tipo de libretas. No sé si en otros países sí, pero por lo menos aquí en Venezuela no, o lo que tú decías, es como otro papel reciclado, de que bueno, juntas claro. Otros papeles. Sí, que además ya estás incorporando otro proceso. Sí, sí. Exacto, es como otra cosa, y mientras esto es como mucho más sencillo. Uh-huh. Y bueno, nada, básicamente lo intentamos y bueno, casi que la semana siguiente me dijo, bueno, tráeme más porque se me acabaron. Se están vendiendo bien. Qué bueno. Hay una maravillosa que está hecha con el envoltorio este de papel craft de la harina, donde vienen los bultos de harina. Uh-huh. Entonces está el logo ahí de la marca que todos conocemos en Venezuela. Entonces tú estás escribiendo tu nombre normalmente y de repente, ¡pam!, una de esas hojas tiene la mitad de un logo por ahí, te recuerda. Sí. Además es muy bonita porque se llama, ¿cómo se llama esa colección? Efímeras. Son efímeras. Bueno, porque literalmente es cuando aparezcan. Sí, pero aparecen como... Fíjate que interesante, porque ese papel craft, bueno, se supone que un plano que tú ploteas y se supone que con ese plano tú vas a construir un edificio, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero el papel craft, en donde vienen las pacas de 20 kilos de harina, está destinado a ser desechado, ¿no? Está destinado a ser desechado y su vida útil es como de 2 días. Claro. Y en esta libreta tiene una vida útil mucho más larga, que a lo mejor sirve para, bueno, así como la gente lo pondrá sus garabatos, también de ahí saldrá la cura del cáncer, qué sé yo. Exacto. El hecho es que ese tema de la historia de los objetos en estas libretas se puede ver muy bien. Y a mí me pasaba que yo siempre guardaba todos los papeles que estaban limpios por un lado, uh-huh, para usarlos de reciclaje. Para reusarlos, pues, en algún momento. Claro. Y bueno, y fui arrumando pacas. Tú sabes que eso, hay momentos en que necesitas mucho papel y otros momentos en que no. El hecho es que en los momentos en que necesitas mucho papel, voy sacando de esas pacas y me encuentro con cosas viejas, ¿no? Entonces me encuentro con pedazos de escritos que hice yo sobre fisiología vegetal. O me encuentro con pedazos de los programas que hacíamos para la 92.9. Claro. Hay una crónica de Chuck Palahniuk que se llama Ahora Recuerdo y habla de eso, como que está reconstruyendo una parte de su vida que está prácticamente borrada por la vorágine de la fama. Y entonces empieza a encontrar bromas y dice, wow, qué loco, yo estuve aquí y yo compré y yo me tomé ese café ahí. Claro, claro. Para mí es una cuestión muy interesante porque eso me trae recuerdos. Pero yo me imagino que una persona que de pronto se encuentra una libreta en donde yo escribí que la fosfodiesterasa del ácido fólico cuando el sol le pega y tal, dirá como que, wow, qué loco que alguien se ocupe de estas cosas, no sé. Es como, ¿qué piensa cada persona cuando se encuentra con ese logo, con ese plano, con esa fórmula? No, cada persona debe pensar algo diferente, ¿no? Es como una libreta que te hace pensar. Claro. Es algo completamente original. Y yo lo veo, además, que no es como una cosa invasiva. No vaya a pensar usted que es que va a conseguir una página completamente escrita. Que va a tener que escribir así como que entre las líneas de lo que escribió el otro. Pero sí tiene como unos trazos interesantes. A mí me parece brutal. Además que, bueno, toda esta cosa de los arquitectos, estas medidas y tal, ciencias, vaya. Claro. Es que eso es lo que piensas tú cuando ves un plano. Otra claro. gente pensará otra cosa. La cosa es, por cierto, que esto hay que dejarlo bien claro. Las libretas tienen la cara en donde usted escribe, está completamente blanca. Claro. Y además tienes varias presentaciones. Tienes estas chiquiticas como la que estoy sosteniendo yo. Mírenla por aquí a través de rcr.tv. Y también tienes unas más grandes que son como unos cuadernos perfectos para ir para clases, ¿no? Más o menos. También, o sea, ahorita como esto estaba empezando, uh-huh. Tengo estos tres tamaños con papel normal, la efímera esta del empaque harina pan, ajá. Que por cierto tengo una acotación que tengo amigos ilustradores que aman ese papel, o sea, casi sí, es que sabroso para escribir sobre él, ¿no? Sí. Y también quiero sacar unas que son con papel de Bond 32, que es un poco más grueso. Uh-huh. Pero claro, eso es como, quiero hacer como otro formato, porque sobre todo eso es que si, pensando también los ilustradores o etcétera, uh-huh. que eso es más que si para marcadores, acuarelas, etcétera, porque es mucho más grueso. Entonces okay. no vale la pena como que vayas a escribir tus clases o una notica, una cosa, sino que es un papel como que tiene mucha mejor, de mejor calidad. Claro. Y que también me las donen, o sea, es así como claro. que también una cantidad enorme. Eso es lo interesante, que además son materiales de muy buena calidad que están destinados a cosas muy específicas, como por ejemplo este, y que es un material que se bota, que se pierde. Sí. Y tú encontraste ahí una manera de darle una segunda vida. Claro, es el tema este que nosotros hemos comentado varias veces, de que en lo que nosotros desechamos, lo que está destinado a ser desechado, son materiales realmente valiosísimos, como por ejemplo las bolsas uh-huh. de mercado, que uno las usa para botar basura, pero nos imaginamos una persona de la edad media a la que tú le regalas una bolsa de plástico, y se pelean en toda la comarca que no haría, claro, exacto. Entonces claro, uno no tiene como esa medida de lo impresionante que son los materiales. Claro uh-huh. que yo creo que ahora los empezamos a tener, pero bueno. Lo que yo te quería preguntar, que ya lo has medio contestado, pero quería aseverarlo, es si okay. tú tienes que andar por ahí mendigando papel, o más bien te pasa que no puedes producir suficiente para la cantidad de papel para desechar que hay por ahí. Bueno, parte y parte. O sea, en principio, como soy arquitecto, también aprovecho los planos de la oficina que no necesitamos. Claro. Y por ahora nada más tengo a tu ploteo que me dona sus papeles que son malas impresiones o cosas que salieron mal. Okay. Y los de la oficina. Pero incluso también hay amigos míos arquitectos que tienen sus planos y más bien ellos como que quieren atesorar sus recuerdos incluso y dicen, no, hazme con mis planos y no sé qué claro, cosa, qué bueno. Unas libretas para mí, no sé qué. Entonces, o sea, por ahora está como esas dos fuentes de material, pero también como que los mismos amigos me preguntan, conchale y tal, hazme una libreta con esto, no sé qué. Eso está buenísimo, que además, por ejemplo, ella me estaba comentando. Ah, por cierto, en @PrometeoRCR acabamos de poner unas fotos de las libretas y ustedes pueden ir a la cuenta de ella, que es @L.coplanar. Exacto. L.coplanar. En Twitter. Coplanar. Punto. Sí. ¿No? Bueno, o se podía poner punto en Twitter. O es un underscore. @L_ Coplanar. Okay. Exacto. Okay. Bueno, igual. Vayan a nuestro Prometeo RCR y ahí la mencionamos. Ah, el correo es. L.coplanar@gmail.com. Para que vean la calidad con la que está hecho. O sea, son unas libretas que están cosidas. Una broma bien chévere. Sí, bueno, ¿esto, pues lo haces con algún tipo de máquina o lo haces tú a mano? Bueno. Ok. Te lo pregunto porque quiero decirle a la audiencia que no vaya a pensar que es como que, ah, bueno, está hecha a mano. No. Esto lo tengo en mi mano y es una cuestión completamente profesional, presentable, Donde usted lo puede sacar y no va a tener nada que envidiarle a los molequines. Cinco años haciendo maquetas, rico. tiene que hacer un trabajo pulcro, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Si no, no se puede graduar de arquitecto. Ajá. Pero tú tenías una pregunta, Leo Maya. Sí, no, que ella me había comentado hace un rato que había, por casualidad, hecho unas libretas con unos planos de desecho de la Plaza de los Palos Grandes. Entonces, claro, de repente, por casualidad, te cayeron esos planos en las manos, hiciste la libreta sin pensarlo siquiera, pero uno puede pensar que en el futuro esa libreta se puede convertir en un objeto de colección por el hecho de que esta fue una idea desechada de una plaza que es importante para un conjunto de personas. Claro. ¿Quién sabe qué otras cosas también se desechan? Bueno, los arquitectos hacen muchos ensayos y error y... Claro. Y es muy muy interesante pensar más allá de la libreta como un uso vulgar, como lo usaría yo, por ejemplo, que se pueden convertir en objetos de colección, claro, cuando están hechos con planos de desecho de algo que terminó siendo diferente. Entonces, mira qué interesante que este pedazo de cosa aquí que estoy viendo ahora no es una fuente, sino que ahora es un banquito. Sí. Está muy chévere. A mí, bueno, estaba pensando en eso de que puedes hacer libretas personalizadas por encargo, ¿no? O sea, alguien que tiene un montón de papeles que le son apreciados, dice, mira, yo tengo esto y tal, no sé qué. Por ejemplo, mi esposa es ilustradora y tiene un montón de ilustraciones que nunca usó para nada. Podrían convertirse en una libreta, que además ella usa libretas para su mismo trabajo. Bueno, reciclaje nunca acaba. Exacto, sí. Esa es la idea. Bueno, la idea es que, bueno, sigan la cuenta de ella en Twitter, @lcoplanar, que sepan dónde pueden conseguir estas libretas, en Cálatos, ahí en los galpones de... Los Chorros. De Los Chorros, exacto. Ah, ¿dónde más se puede conseguir la libreta? Bueno, por ahora, por contacto y ahí en la librería Cálatos. Ok. De todos modos, es que, no sé, yo estoy impresionado. Realmente se ve muy, muy resistente, se ve muy bien hecha y por eso teníamos que traerte y conocerte y saber por qué estabas haciendo esto. Sí, sabes que ahorita... Como está el tema muy, no de moda, porque realmente no es un tema de moda, es un tema de urgencia, del calentamiento global y del cambio climático. Uno de los empeños más grandes y una de las fuentes de, digamos, financiamiento y voluntad política más grande es el tema de la diversificación de la economía, actividades un poco más amigables con el ambiente. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que dejar un montón de fuentes industriales que son muy peligrosas. O sea, es decir, generan trabajo, generan empleo, pero también generan el problema climático, que a la vez es un problema muy grande para las economías. Y va a llegar el momento en que el problema climático es mucho peor o sea, que la cantidad de empleos que tú tienes gracias a esas industrias no van a compensar la cantidad de dinero que vas a perder por el problema climático. Entonces están con el tema de diversificar la economía. Y la industria del reciclaje y en tu caso del reuse... Es perfecto, porque fíjate que tú aquí estás generando tu propio fuente de ingreso en una actividad que es completamente amigable con el ambiente. Entonces eso va en contra de los que dicen que para proteger el ambiente o para mantener las emisiones de carbono por debajo de los mínimos que se han establecido, hay que dejar de sacrificar la producción. Exacto. O los empleos o la cuestión. Bueno, que tengo un plus. yo también, o sea, a mí siempre me ha interesado como mucho el tema del ambiente y todo, y de hecho también los había escuchado. pero yo me transporto el 80% en bicicleta. Qué bueno. Bueno. Y de hecho le pueden preguntar a Juan, que también llevo las libretas en la bicicleta. ¿Así? A la librería Cálatos. Entonces, ¿sabes? Es como... Porque es como también contradictorio. O sea, yo digo, bueno, ajá, yo la meto por aquí, pero por otro lado le estoy destruyendo no sé qué. Entonces... Creo que hay como un poquito, dar un poquito. Sí, mira, es que el tema de que el impacto de la persona o del individuo, y por individuo entiéndase humano, perro, planta, lo que sea, todos tenemos un impacto sobre el ambiente, todos dejamos una huella. La idea es reducirla, ¿no? Claro. Y digamos, esto que tú estás comentando también va en contra de esa imagen que se ha tenido durante muchos años, de que, bueno, volver a la naturaleza, ser un hippie, no bañarse, etcétera, etcétera. O sea, no se trata de eso, claro. Se trata de encontrar un nuevo estilo de vida. No ir a estilos de vida anteriores, sino un nuevo estilo de vida en donde tú estás más sana por el simple hecho de andar en bicicleta y no contamina. Y en donde tú tienes una fuente de trabajo que te da un ingreso y con el que no contaminas, ¿no? O sea, es ese tipo de demostraciones. Okay. Claro. Esto no me lo puedes negar. Bueno, sí, además que felicitarte, por supuesto, por esta idea brillante que le da la vuelta a algo que es un problema. Pues esta gente tiene un montón de basura que además no sabe ni siquiera cómo deshacerse, claro, ella, porque claro, es voluminosa, exacto, y tú lo conviertes, exacto, en... Es una solución, tú lo conviertes para en ese producto. Problema también, sí. Claro. Es una solución para el camión de Fospuca, uh-huh, es una solución para la administración del relleno sanitario de la Bonanza, es una solución en general. Y eso es lo que suele pasar cuando la gente hace las cosas con un criterio ambientalmente sostenible, bien pensado, con base teórica, uh-huh, que termina solucionando un montón de problemas y no generas ninguno. Es así. Bueno, esto es el Conuco de Prometeo. Al regreso vamos a seguir hablando de otras ideas brillantes, como por ejemplo esta está brutal. ¿Tú viste esto? La vi. El six-pack, pero... La vi, pero no la leí. Bueno, este plástico, el plástico de los six-pack, donde vienen las latas de seis, que es un plástico muy dañino, todo el mundo sabe que los animales se quedan atrapados ahí, uh-huh, las tortugas se lo comen y se mueren. Bueno, alguien se inventó algo brillante de lo que vamos a estar hablando al regreso aquí en el Conuco de Prometeo. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas Radio. Bolivia. Desde Bolivia. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito, quien les habla, en Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema. Integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes. A las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchamos el Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Gracias por escucharnos, aunque sea por internet, este día atropellado de hoy. Recuerden, arroba Prometeo RCR es nuestra cuenta en Twitter, y acabamos de hacer un tweet sobre las libretas, donde pueden ver unas fotos y donde pueden ir a la cuenta de Coplanar, para que vean la calidad y los fines que están. Además tienen como un diseño ahí minimalista, chévere. Francis, que sigue con nosotros, nos quería invitar a donar material, por si usted tiene un material en su casa que pueda convertirse en una libreta de estas de diseño. Sí, bueno, sobre todo los mismos arquitectos o ilustradores, o que, no sé, que tengas una paga también de harina pan por cualquier cosa, uh-huh, simplemente te interese reciclar algún papel y como donarlo, uh-huh, te puedes comunicar conmigo vía correo electrónico, okay, por l.coplanar@gmail.com, okay, o por el Twitter, o incluso por el Facebook también. Estamos pendientes como siempre de eso, uh-huh, porque siempre es bueno que tengas como esa salida de, bueno, no voy a botar estos papeles, sino, bueno, voy a hacer algo bueno hoy y voy a reciclarlo. ¿Hay algún tamaño, formato de papel que tú necesites? O sea, ¿hay algún papel que sea demasiado pequeño, demasiado grande para que tú lo uses? Bueno, a partir de... O sea, para las libretas pequeñas, incluso las puedo hacer con hojas carta. Okay. Si O sea, eso es como lo mínimo. A partir de eso para arriba, todo okay. lo que se venga. Hojas carta para arriba, muy bien. Exacto. Chévere. Bueno, ya saben, y estén atentos en nuestra cuenta en Twitter y también en Facebook, porque a lo largo de la semana vamos a lanzar un concurso si se quieren ganar alguna de estas libretas. Primero tienen que verlas, así que primero tienen que seguir a @l_coplanart, porque si no, no se pueden ganar nada. Tienen primero que saber qué es lo que se van a ganar. Pregunta un poco obvia, ¿coplanar significa algo? Sí, bueno, eso fue también una historia bastante graciosa. Es como un juego de palabras, también como de, bueno, quería también buscar que como, bueno, algo que rebusar, no sé qué tal, con planos, etcétera, qué sé yo. Y bueno, claro, básicamente claro. Es como el tema de los viene planos. Viene de los planos, como, claro. Exacto. O sea, es como el germen. Sí. Exacto. Que incluso el loguito es bastante gracioso porque mi mamá también es arquitecto. Ok. Y me quedaron de recuerdo todas sus escuadras, etcétera, y plantillas, qué sé yo. Ok. Y para los que saben de arquitectura, eso es el símbolo de sección. Es una sección. Ok. Como cuando cortas un edificio, entonces lo ves como... Bueno, las alturas, etcétera, es como la sección del edificio. Bueno, es como ese símbolo. Ah, y okay. Bueno, me parece como algo también bastante simbólico para mí, porque bueno, es de una plantilla, etcétera, que sea. O sea, es como bastante interesante, pues, de dónde salió todo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya ahora, saben, tienen que seguir. Leo Maita nos quiere hablar de cerveza. Ajá, pero recuerden, beber es malo. Uh-huh. Eso es lo primero que hay que decir, porque si no nos van a sacar de aquí esposados. No, claro, que nosotros no estamos mandando a nadie a consumirla. Pero lo que sí es verdad es que en Estados Unidos se beben 6.3 billones de galones de cerveza al año. Yo saqué la cuenta, tú sabes que yo soy muy malo con eso, y son 23 billones de litros. Tú sabes que o sea, billón no, en inglés y billón en español no es la misma cifra. No es lo mismo, entonces de repente ya me equivoco. Pero igual debe ser una cuestión broma, muy yo grande. Yo no la entiendo, sí, pues sí. Yo no voy a tener esa cantidad de ningún líquido sí, ni sí, dinero exacto, en claro, el banco. Claro, por supuesto. Pero bueno, resulta que bueno, es una cantidad muy, muy, muy grande. Y estas personas que se llaman Saltwater... eran unos tipos que les encanta el mar y les encanta la cerveza. Decidieron hacer una marca de cerveza. Beber es malo. Pero tenían, bueno, este problema. Una persona que vive en el mar o está habituada a la vida del mar o a algún deporte en el mar como el surf, siempre se encuentra animales que están atrapados por los plásticos del six pack, esos anillos donde vienen ahí metidas las cervezas. Sí. Entonces, bueno, se encontraron con este problema y apareció la solución, que es utilizar un material que ellos mismos botan, que es el bagazo del trigo y de la cebada. Ah, claro, no lo había pensado así. O sea, de hecho es un desecho de su propia planta. De ellos mismos, claro. Exactamente. Y con esto, bueno, no sé, lo someten a un proceso ahí y arman los six pack. El plástico ese ya no es un plástico, sino que es un material que se pueden comer los animales, y si no se lo comen, en un año se degrada, porque el 50% de esos plásticos en los que viene la cerveza llegan al mar. O sea, es muchísimo. O sea, son wow. 6.3 billones de galones. 50%. Sí. Ah, no, no, el 50% de la cerveza que se bebe en Estados Unidos es de lata. Y la mayoría, okay. Y la mayoría llega al mar. Ah, ok, entiendo. De estos plásticos. Entonces, es un problema ecológico gravísimo. Y esta gente se inventó esta idea. O sea, hablando de ideas brillantes de emprendimiento, cómo darle la vuelta a un problema. Uh-huh. Inventaron esta broma. Entonces, los tipos en el documentalcito que tienen ahí en su página, Saltwater se llama la empresa. Como agua salada. Uh-huh. Ponga ahí cerveza, agua salada y le va a salir. Bueno. Los tipos decían que bueno, que el principal problema para ellos, que son una pequeña empresa, es que invertir en esta tecnología es un poco caro. Para una empresa pequeña es costoso. Entonces ellos invitan a los grandes productores a que se muevan a esta tecnología y así poder bajar los precios. O sea, lo primero que yo dije es, ah, claro, es que el gancho de esta cerveza es que tú quieres ser snob y entonces te metes en esto. Pero el único que te vende la cerveza sí son ellos. Pero los tipos dicen, no, o sea, vamos a hacer que todas las cervezas que se beben en el mundo, todos los refrescos enlatados que se beben en el mundo, vengan con esto. Bueno, me parece que son unos tipos muy, muy, muy, muy, muy conscientes con sí. El ambiente para ellos poner a disposición esa tecnología a todas las demás marcas de cerveza. Uh-huh. Pero si no lo hicieran y si ellos decidieran que ese va a ser su gancho comercial, porque digamos, esa tecnología a ellos les sale caro. Sí. Pero entonces el valor agregado de tú comprar ese producto es que estás colaborando con la protección ambiental. Sí, bueno, también me parece válido, es decir... Ese era uno de los testimonios de las personas que aparecían ahí en el video. Es como que, bueno, a mí no me importa, de verdad, pagar un poco más por este producto y divertirme tranquilo, sentirme más tranquilo. Pero por otro lado, bueno, es un esfuerzo muy pequeño que si queremos que realmente se vea en el mundo, sí, tiene que ser algo de todos. Sí, sí, también está bueno. Yo estoy ahorita casualmente tomando un curso de desarrollo sostenible, uh-huh, y una de las cosas que se dijo en la clase de ayer fue precisamente eso, ¿no? Que ahí en la producción económica, digamos, que empieza con el mercado primario, que es cuando tú extraes la materia prima, uh-huh, y el mercado secundario, que es cuando la modificas, y después el terciario, que es cuando las comercializas, y así. Hay un mercado preprimario, que son, okay, todas las cosas que da el ambiente para que tú puedas hacer eso. Es decir, uh-huh, por ejemplo, si tú vas a quemar algo en un horno, ese oxígeno no vino gratis, lo produjeron un montón de plantas, claro, con su actividad, ¿no? Entonces tú, si de pronto tú empiezas a quemar, a quitar los bosques que producen ese oxígeno, te quedas sin uno de tus productos, que es parte de tu mercado, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú dañas los ecosistemas marinos, ¿qué proceso industrial y económico estás alterando ahí? Esa cuantificación, que obviamente es extremadamente difícil de hacer, uh-huh, pero está también ahí. Entonces, a lo mejor esa plata que tú inviertes en este tipo de tecnología, te la estás ahorrando. Implica un ahorro para el mercado. Claro. De agua, por ejemplo. Por ejemplo. Con la que o a lo mejor no para esa misma empresa, pero a lo mejor para otra. Sí. Lo otro que es interesante aquí es cómo, fíjense que la ciencia y la tecnología son importantes para resolver estos problemas. O sea, exactamente, tenemos un problema. Los mallas de los latas están llegando al mar y están matando vida marina. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a investigar, vamos a generar la tecnología y resolvemos el problema. Y otra cosa, uno normalmente cuando le cae uno de esos plásticos en la mano, uno los corta, uh-huh, y ya. Uh-huh. Bueno, sí, al cortarlo... Generalmente, o sea, estos plásticos todavía existen aquí. Ajá. Y si usted lo va a botar, lo mínimo que puede hacer es agarrar una tijera y cortar hueco por hueco para que ese plástico no tenga ningún ahorcador, pues. Sí, porque se convierten en trampas para las aves. Ajá. Pero el problema es que igualito, aunque los cortes, se lo comen. Entonces, sí, sobre todo el problema son las tortugas marinas, uh-huh, que están todas en peligro de extinción. Y ellas comen medusas, generalmente. Y tienen una visión bastante mala, bastante deficiente. Ellas no tienen prácticamente sentido del olfato. Y cuando consiguen una bolsa plástica, cuando consiguen un material como este, lo confunden fácilmente con una medusa. Y la forma en que se alimentan estos animales marinos generalmente suele ser abriendo la boca y tragando, dale, un pucho de agua, ¿no? Entonces no es así como que, no, esto es plástico, no me lo comeré. No, ellos entran todo para adentro y en el estómago es donde les viene el problema. Además, ¿cómo puede un animal esperarse que haya un pedazo de plástico que produzca, que sacaron de la tierra y convirtieron el petróleo en plástico? Pues, o sea, él no puede saber, no, claro, puede imaginarse. Él, claro, dice, esto es un alga y ya. Claro, exactamente. Mira, otras cosas, hablando de pensar un poquito más. Esta semana me quedé pensando mucho en el escándalo de Sumito Esteves. Cuéntamelo, porque yo no me enteré. Ok. O sea, yo sé que hubo un problema, pero no me enteré realmente qué fue lo que pasó. Déjame ver si me da tiempo de conseguir los tweets para leértelos. Pero básicamente Sumito Esteves, con su buen número de seguidores en Twitter, porque es una figura pública, dijo, estoy buscando en internet repelentes naturales para perros porque últimamente han proliferado mucho en la isla y andar en bicicleta se ha vuelto rudo. Creo que ese fue el tweet que explotó. ¿Ese fue el tweet? Sí. Entonces la gente empezó a decir... Ese fue el tweet que generó la polémica. Y tal, wow, odias a los animales, eres una mala persona, no voy a volver a ir a tu restaurante, ¿por qué no te mueres? El odio, la hora del odio, así 1984, contra Sumito Esteves. Wow. Pero una barbaridad. Entonces yo igual, yo me enteré porque veo que el bicho está en trending y ya lo mataron. Solo que uno puede esperar en un país como este. Entonces me meto y me pongo a buscar los tweets tal. El tipo ya había borrado su cuenta. Tuvo que borrar su cuenta por la ola de odio que se produjo a raíz de este tweet. Es verdad, bueno, el problema, yo creo que el problema es que la gente no sabe leer. No sabe leer. Porque pero gravemente. Y hay una propensión a la violencia, a la agresividad, porque todos estamos bajo un estrés muy fuerte. Sí, sí. Entonces sí, la gente se lo tomó como mal, como este tipo como no odia a los perros. Como odia a los perros. Sí. Y realmente lo que él quería decir era, bueno, es un peligro para el perro y para el ciclista que un perro se te atraviese y tú te lo lleves por el medio. Claro, además me imagino que la gente también se lo tomó como que, ay, yo quiero hacer mi bicicleta, por favor, deme las condiciones, ¿sabes? Pero, exacto. Pero hay que recordar que la proliferación de perros callejeros es un problema de salud público. Eso mismo. Él trató después de decir la broma, pero la ola de odio era muy grande. Y él en otro tuit trató de decir eso como que, bueno, o sea, lo que yo estoy tratando de decir es que esto es un problema de salud pública, esto es un problema grave, el gobierno no se está haciendo cargo de esto, ¿cómo hacemos Mira, nosotros? Lo que suele pasar cuando el gobierno no se hace cargo de esto es que llega un punto en que el problema es tan grande que el gobierno tiene que pasar envenenando a los perros. Sí. Y no hay otra opción. Es así. Y eso también es feo. No se quiere llegar a eso. Exacto. Y fíjate que Sumito estaba pidiendo un repelente natural. Un repelente. Exacto. No un veneno. Tal cual. La gente, bueno, perdió la cabeza totalmente. Entonces, hay otros más extremos que no y tal. ¿Cómo vas a decir que esterilizar a los perros y tal? O sea, tú prefieres, de verdad, no sé, tú prefieres que haya un perro en la calle lleno de pulgas, pasando hambre, pero que se siga reproduciendo, a que lo esterilicen para que no se reproduzca más. O sea, la gente, es más, insólito. La gente decía, no, los perritos en la calle son muy bonitos. Bueno, adóptelo. Adóptelo. Son bastantes. Claro, va a tener un trabajo serio. Son bastantes. Son un problema. Sí, mira, yo, bueno, este cuento lo eché cuando perritos de la calle. Cuando estábamos empezando el programa, a mí me pasó que yo justamente venía de que me mordiera una jauría de perros que se había reproducido en donde yo trabajaba, que era el IBIC. Uh-huh. Y las autoridades tienen que hacer algo. Y entonces la gente dijo, hay que hacer algo, hay que esterilizarlos. Y las posiciones eran que ellos viven ahí, que ellos no sé qué. Bueno, llegó un punto en que los perros mordieron a 3 personas y tuvieron que matarlos. Sí, bueno, es que... ¿Qué pasa así? O llega alguien molesto eso y los envenena a todos. Amanecen todos los perros muertos. Eso está mal. Claro, eso entonces, mal. Bueno, yo creo que es válido que Sumito llame la atención sobre este problema, porque yo creo que lo que está detrás de esto es qué vamos a hacer con esto antes de que pase aquí el ángel vengador a acabar con a venir el perro causto. Pero otra cosa es que Sumito Esteves, y esto seguramente no lo sabe ninguno de los que bueno, es que también la gente busca cualquier excusa para odiar, ¿no? Claro. Pero Sumito Esteves es una de las personas más activas en temas ambientales en Margarita. Imagínese. O sea, él tiene un programa de radio en donde él no se dedica a hablar de cocina. Él se dedica a hablar única y exclusivamente de temas ambientales. Pero bueno. Sumito Esteves es uno de los principales promotores del Festival de la Cotorra Margariteña, que es un festival diseñado para salvar la cotorra margariteña, que es parte en peligro, de la fauna. ¿No? Ya está bien, no, ya está. No, está en peligro. ¿Todavía? Sigue estando en peligro porque la gente se roba los nidos para vender las cotorras como mascotas. Pero, entonces, bueno, realmente, no sé, caerle a palos a Sumito por un tema ambiental es un poco tonto. También como lo que vimos hace un par de semanas con la publicación que nosotros hicimos y se salió de las manos la publicación de las estrellas de mar. La gente solo quiere odiar. Sí, ya. Sí, o sea, sí, sí. Está bien, es malo que usted saque 31 estrellas de mar para hacer un corazón en la arena y tomarse una foto. Pero bueno, lo que hay que hacer es decirle, lo hiciste mal. Claro, sí, exactamente. No amenazarla de muerte y cortarle Mira, los miembros. Yo estoy seguro que muchas de las personas que dijeron, está loca, hay que matarla, no sé qué. Estoy seguro que muchas de esas personas se vinieron a enterar que una estrella de mar se muere cuando la sacas del agua cuando vieron ese post. alguno hasta tendrá una foto con una estrella de mar. claro que sí. Sí. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros a través de @PrometeoRCR y el 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA. A pesar de que no estamos al aire por nuestro dial habitual, este programa lo va a escuchar usted mañana a las 3 de la tarde y el viernes a las 9 de la noche. A mí me gusta que el programa de hoy lo produjo Leo Maita. Y en la nota que él me mandó, en la chuleta, que es como nosotros le llamamos, él me dijo sobre el escándalo de Sumito Esteves y por qué es importante que la gente aprenda a leer. Claro. Porque claro. Eso viene de una mala interpretación de un tuit. Y sí. Sí, no sé si nos estamos saliendo un poco del tema ecológico con esto. No, pero... nunca. Mira, llevamos 4 años aquí, Leo, y tú sabes que nada está fuera de la esfera ecológica. Justamente, lo importante de que la gente aprenda a leer es que si la gente no es capaz de decodificar un mensaje como este, que está clarísimo, no es capaz de entender qué es lo que está pasando a su alrededor. Claro. Entonces es muy fácil que te engañen. No es muy capaz de entender, por ejemplo, una noticia sobre el cambio climático y lo importante que es. Exacto. Eso es lo preocupante de esto. Además de que, bueno, le insultaron a Sumito, chévere, él va a seguir ganando real. Él está muy bien. Sí. Espero que sí. Pero el problema es qué es lo que está pasando con nuestra sociedad, que está muy limitada. Muy limitada para entender qué es lo que está ocurriendo alrededor. Sí. Esto es grave. Entonces, si usted quiere salvar al ambiente, y sabemos que toda la audiencia de nuestro programa está en ese empeño, lea más. No tiene que leer cosas necesariamente sobre el ambiente, solo tiene que leer. Exactamente. También puede leer este artículo sobre el árbol urbano como el mejor amigo de la ciudad sustentable, que nos comparte @ideagenial, una seguidora. Este artículo está bien fino. No es sobre Venezuela, no es sobre una ciudad caraqueña, lamentablemente, pero sí es sobre una ciudad latinoamericana, Rosario, en Argentina. Bueno, ahí explican cómo ellos se enorgullecen de ser una ciudad verde, como lo es Venezuela, como lo es Caracas, perdón, y todos los esfuerzos que ellos han hecho para ir cada día, cada año, aumentando la densidad de árboles en la ciudad. ¿Por qué razones? Bueno, porque ¿cuáles son los beneficios de los árboles, Peláez? Bueno, la primera es, en una ciudad, evidentemente, la primera es la sombra. O sea, aquí todos hemos caminado por Caracas y hemos dicho, no, yo me voy para mi casa porque estoy muerto de calor. Exacto. Eso pasa cuando no hay árboles. Cuando usted pasa debajo de un árbol, usted ve que ahí es fresco. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho en los pueblos, o ¿sabes dónde? En la parada de mototaxi del CCT. Ahí hay siempre como 200 mototaxis esperando clientes. Y bueno, hay tantos mototaxis que ellos cuelgan su bolsito de jíbaro, lo cuelgan siempre de un árbol, no sé qué. Le orinan ahí en el árbol. Ellos han matado 3 árboles de amapola. Queda uno, frondoso, bello. Pero y todos están debajo de él. Todos están debajo de ese árbol de amapola. Es como que, ¿cómo no lo ves? Entonces, justamente de esto habla este artículo, de cómo es importante para que una ciudad sea verde, que la gente sepa el valor de que esto sea verde, el valor que tiene un árbol, qué beneficios te trae. Ellos hablan de cómo ha cambiado la percepción de los árboles hacia las nuevas generaciones. Las generaciones más viejas, más crecidas, ven el árbol como algo que es sucio, que echa hojas, que trae bichos y tal. Y la gente más joven dice, no, el árbol está bien, claro, porque el árbol me hace sentir mejor a mí. Porque fíjate cuál es la diferencia. Si tú tienes un techo de concreto, de ladrillo, de zinc, de lo que sea, chévere, tú tienes una sombra, pero no es el mismo tipo de sombra. Porque un techo de concreto, zinc, etcétera, recibe calor del sol y no lo deja pasar hacia abajo, pero él se calienta. Sí. Y ese calor lo empieza a emitir al aire. Y el mismo techo que se calentó con el sol empieza a calentar el aire en el que tú estás viviendo. Exacto. Entonces eso aumenta la temperatura a pesar de que tú estés bajo una sombra. En cambio, un árbol agarra la energía del sol y la convierte en materia. Es decir, que esa energía no se vuelve a emitir al aire. Esa energía queda secuestrada dentro del árbol. Entonces la sombra de un árbol es efectivamente algo que baja la temperatura del ambiente. Y en una ciudad como Caracas, y en una ciudad como Maracay, etcétera, me dirán si eso no es importante. Otra cosa, es importante para que la gente esté en la calle, es importante para que haya actividad comercial, para que la gente se pueda mover en bicicleta, por ejemplo. Es importante para todo, para la vida de la ciudad. Y otra cosa muy, muy importante de este artículo es que, bueno, ellos hablan de cuáles son los tropiezos que han tenido, los intentos para aumentar la densidad de los árboles. Los errores que han cometido. Sí, exactamente. Y eso es un know-how, eso es un conocimiento que ellos tienen ahora y que es muy interesante que nosotros podamos adoptarlo o pedirlo prestado, porque de eso se trata la investigación y la tecnología, de no cometer los mismos errores todo el tiempo. Claro, claro. Cosas como, por ejemplo, ellos hablan que... Porque fíjense, en esta ciudad llevan muchos años tratando de reverdecer y han cometido varios errores que han tenido que echar para atrás. Lo interesante es que han echado para atrás y han vuelto a intentarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos antes plantaban los árboles cada 5 metros. Hacían el alcorque, que es el hueco en la acera para plantar un árbol. Lo hacían cada 5 metros. Y chévere. Se supone que eso te va a dar mucha sombra en la calle. Pero llega un punto en que los árboles empiezan a competir entre ellos y empiezan a debilitarse. Entonces empiezan a morir, unos están feos, otros no están tan feos. El hecho es que es contraproducente. En cambio, si los plantas cada 10 metros, unos árboles que tengan buena envergadura, claro, eventualmente tú vas a tener unos árboles muy grandes, vas a tener la misma cantidad de sombras y el árbol va a estar sano, que es lo importante. La otra cosa es, bueno, seleccionar especies adecuadas para la ciudad. Obviamente, bueno, hay árboles que no van a aguantar el estrés a los que se les somete en una ciudad. Bueno, no tienen espacio para crecer. Tienen, bueno, demasiada gente pasándoles por encima. Ruido, humo. Entonces, bueno, ellos tienen ya una lista de árboles que se han adaptado muy bien a la ciudad. Y que lo han conseguido, bueno, a través porque ensayo y error. Hay que tener una serie de criterios. Por ejemplo, que el árbol no levante las aceras y las calles. Claro, que es lo que pasa aquí. Claro. Ponen un... Que después dicen, ay no, yo corté esa gavilla porque me estaba rompiendo el muro de la casa. Y es verdad, le estaba rompiendo el muro de la casa. Eso es innegable. Entonces, pero si se hubiera plantado un urape o un pilón de pronto, eso no hubiera pasado. Exactamente. Otra cosa con el tema de los árboles urbanos es que una cosa es que hayan árboles en una calle muy amplia y después cuando tú la transformas en avenida dejas los árboles que ya estaba, que es por ejemplo lo que pasó en las acacias, en las palmas, en los caobos, en todas estas avenidas que tienen nombre de árbol. Y otra cosa es que tú tengas un alcorque nuevo o vacío y quieras plantar un árbol ahí tú no puedes poner un pilón porque el pilón se te va a morir en esas condiciones. El pilón te sobrevive en la ciudad si viene de antes. Pero en ese alcorque nuevo tú tienes que ver qué árbol te va a sobrevivir a esas condiciones y va a poder crecer bien ahí. Y la última cosa que me parece interesante de este artículo es que dice que tienen hasta ahora un promedio de un árbol por cada 3 habitantes de la ciudad. ¿Un árbol por cada 3 o 3 por cada 1? No, un árbol por cada 3 habitantes. Un árbol cada 3 habitantes, correcto. Y no sé, me pregunto cuántos árboles tenemos nosotros. Nosotros tenemos, por supuesto, la ventaja de tener el Ávila sí, ahí al lado. Si lo contamos ahí, estamos en demasía. Vamos bien, claro. Pero el problema es que el Ávila está un poco apartado de Caracas. Todo el tiempo se quema. No tenemos interacción con esos árboles realmente. O sea, ellos nos bajan la temperatura de la zona aledaña a Caracas, lo cual es importante. Nos dan oxígeno, lo cual es importante, pero no nos dan sombra a nosotros. Un árbol cada 3 habitantes está un poco por encima del promedio recomendado, lo cual es buenísimo, que es un árbol por cada 4 habitantes. Pero en Venezuela, por ejemplo, yo no sé datos para Caracas, pero en Maracaibo el déficit de árboles es de 3 millones. Wow. Maracaibo necesita 3 millones de árboles dentro de su ciudad para estar a estándares normales. Y en Maracaibo los árboles crecen grandes. Los apamates en Maracaibo son una cosa increíble. Imagínate tú. Bueno, yo estoy haciendo en este momento un tuit para ponerles el artículo y que los lean ustedes con más detenimiento debido a que ya nos tenemos que ir. Sí, yo antes de irnos quiero preguntarle a Francis si tú conoces a una persona que en Twitter se llama TheRealLaura64. No. Ah, bueno, te dice, felicito a la colega de las libretas de L... piso bajo coplanar y mucho éxito. Me imagino que es arquitecto también. Muy bien. Gracias. Bueno, nosotros ya nos tenemos que despedir. Nos acompañó Wilson Suárez desde la cabina. Este programa, si lo están escuchando, es porque es domingo. También se va a repetir el viernes a las 9 de la noche. Aunque mucha gente nos dice que escuchó nuestro programa en horarios en donde no sabíamos que se repetía. Supongo que es una cuestión fortuita. También les recordamos nuestras redes sociales, que es @PrometeoRCR y El Conuco de Prometeo en Facebook. También nuestro email, que es elconucodeprometeo@gmail.com. Nosotros nos escuchamos el sábado que viene, si la revolución le da la gana. Chao. El tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.